Arrancamos nuestro turno de entrevistas en esta jornada de martes 5 de septiembre. Decíamos la pasada semana que el que tuviera frenos pues que frenara, pero ya me parece que a estas alturas de la película es poco viable, ¿no? El frenar, más aún después de ese fin de semana que hemos disfrutado, hemos gozado, y digo hemos en plural porque yo creo que no ha habido ni un solo uriqueño ni un solo turista que se haya quedado, que haya sido ajeno, ¿no? A este polvorín, podemos decirlo así en el buen sentido de la palabra, de actividades para todos los gustos, de todas las variedades posibles y, bueno, pues no me atrevería a decir ninguna que no haya tenido un gran éxito de participación. Pero, bueno, pues eso es solo el principio de todo lo que también está por venir, que no es poco. Ya saben que en dos días tenemos ese espectáculo de drones previo a la salida de nuestra patrona el viernes día 8. El domingo tendremos la festividad del voto de la patrona con esas alfombras de sal. Bueno, todo eso hablaremos también en los próximos días con Aurelio López. Y a partir del martes, nuestro pregón de feria posterior alumbrado y esos días en los que toda la actividad se va a concentrar en ese nuevo recinto ferial que pasaba yo precisamente anoche. Y ya veía cómo podríamos decir que están ultimando esas labores de montaje para que todo luzca a las mil maravillas. Que luzca, pues tal y como ha lucido, ¿no? Este pasado fin de semana, unas actividades que vamos a empezar a repasar con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, con Patricia Caro, a quien saludamos al otro lado del hilo telefónico. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Que nos íbamos al fin de semana, el pasado viernes, contentos, emocionados, ¿no?, por todo lo que había pasado el jueves, pero es que a día de hoy, martes 5 de septiembre, seguimos igual por esa inyección de adrenalina que nos proporciona pues esas estampas, ¿no?, que nos ha dejado el pueblo en este fin de semana. Pues sí, Rubén, ha sido, digamos, un fin de semana con una agenda cultural y lúdica muy apretada. Para mí yo lo he vivido muy frenético, pero a la vez muy emotivo, muy emocionante. He intentado disfrutar cada minutito y aprendiendo muchísimo, muchísimo de la pintura, de todo lo de cuanto le he podido escuchar a nuestros jurados. Y nada, ¿qué te puedo decir? Paco Pérez, Luisa Porras y Miguel Parra han sido los tres jurados, tanto del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique como el concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Uh-huh. A mí me gustaría agradecerles su participación y también darle mi más sincera enhorabuena a los ganadores, tanto del certamen andaluz como que fue el primer premio para Antonio Barahona. Creo que era su obra Peso y Levedad. Uh-huh. Y Joaquín Domínguez con su cuadro Rincón del Estudio. También hubo una mención de honor para Jorge Gallego con su obra Sobre lo Efímero. Entonces, dale mi más sincera enhorabuena por esos cuadros y por ese premio. Si de ahí nos fuimos, desde ese fallo, nos fuimos a vivir, a disfrutar el concurso de pintura rápida. Un placer estar por las calles, vivir en directo, in situ, cómo iban realizando las obras. Y recuerdo que desde las 8 de la mañana, 8 y media, que ya yo estaba por el ayuntamiento y he vivido desde el principio hasta el final todo el concurso, cómo iban llegando los pintores, iban sellando su lienzo. Y hablaba con, tuve la gran suerte de encontrar, pues, no sé, a José Luis Mancilla, Joaquín Domínguez, Paco Roja, Marqués, no sé, coincidí en ese momento que estaban todos sellando, y Andrés David Domínguez también. Luego me acuerdo de haber estado paseando y hablando con él, y cuando veo que gana el primer premio, digo, mira, ¿quién nos iba a decir que llevamos todo el día viendo? ¿No? Me dio alegría y encima se nos queda el primer premio en el pueblo, un ubriqueño, o sea que mi más sincera también enhorabuena a todos los participantes y en especial a nuestro Andrés David por su premio. Y claro, no me puedo tampoco saltar a los patrocinadores, agradecerles su colaboración porque sin ellos este concurso no sería, y ellos están ahí siempre año tras año apoyando al ese concurso y al ayuntamiento. Por resaltar un poco ese papel de los patrocinadores, a nosotros, a la prensa, nos gusta titular eso de una bolsa de premios de más de 10.000 euros y sí. demás. Eso no sería posible sin 17 patrocinadores, entre ellos, por ejemplo, también el ayuntamiento de Ubrique, pero otros de ámbito privado. Sí, correcto. Entonces, eso, agradecerle a todos su participación, su colaboración. Hemos tenido primer premio de un clásico en ese certamen regional, Antonio Barahona, el sevillano, que cada vez que viene a Ubrique pesca algo, ¿no? En este caso también sí. se llevaba uno de los, es verdad que de los últimos premios del Pintura Rápida, uno de esos dotados con 400 sí. euros, ¿sí? Sí, creo que era el 11, si no recuerdo mal, sí. Rubén. Puede ser el undécimo premio, el primero en el regional, y luego también hemos tenido ubriqueños, ¿no? Segundo en el regional, Joaquín Domínguez, y ese triunfo de Andrés David, a quien vamos a tener en unos minutos también aquí en la sintonía de la mañana. Aparte de todo esto, Patricia, la afluencia de público, bueno, además la cantidad de pintores, decías tú que en los días previos que se esperaba esa alta participación, en torno a 86, y también esa afluencia de público que da esa vistosidad, ese colorido a esta cita, ¿eh? Sí, creo, Rubén, que al final fueron como unos 91, pero había como 4 o 5 que no daban las medidas y tal. Pero para el día como estaba, lloviendo, que había mucha gente que se lo pensó porque no sabían si al final se podía o no suspender el concurso. Entonces, vamos, muchísima participación para el día como se presentaba de incertidumbre. Y además, entre esos participantes, entre comillas, ¿no? Que no podían optar a premio, según las bases del concurso, algunos menores, y entre ellos, Patricia, permíteme que haga una excepción o un paréntesis, ¿no? En todo esto, veía participar por primera vez al nieto de Pedro Lobato Hoyos. Estaba su hijo Juan con su hijo, nieto de Pedro Lobato, y me decía que era la primera vez que participaba, que le habían explicado un poco la historia de su abuelo y de por qué el concurso lleva su nombre, y él en la mañana del sábado se levantó y le dijo: papá, ¿hoy lo da abuelo? Sí, pues yo quiero ir, ¿por qué no vamos y pintamos? Y estaba en la Plaza de la Verdura, zurdo, por cierto, como su madre me decía el padre, zurdo, pintando por primera vez en el concurso que lleva el nombre de su abuelo. Así que, muy redondo, ¿no? Una jornada, Patricia, en la que seguro que nos olvidamos de cosas, pero también, por ejemplo, tuvimos esa salida de José Antonio Nieto. Desde las 8:30 de la mañana ya había actividad en la plaza del ayuntamiento ese sábado. Correcto, también me estaba yo ya olvidando, Rubén. Por eso te digo, desde tempranísimo, yo no sé, 8:30 ya estábamos en la plaza del ayuntamiento, y lo mismo, estaban llegando gente para despedir a José Antonio, que estaban llegando los pintores para sellar sus cuadros. Quiero decir que la plaza desde temprana hora estaba ya con participación, vamos. Sí, había una estampa, Patricia, que yo creo que resume en la calle Real, yo creo que resume a la perfección ese polvorín al que yo hacía referencia en la sí. en la introducción. En la calle Real, en la salida de José Antonio Nieto, se vivió una imagen que yo creo que es súper ilustrativa. Y es que, por un lado, teníamos a José Antonio Nieto saliendo de su reto, ¿no? Seguido por una veintena de motos del grupo Motero Cruzados, que no se quisieron también perder esa cita y darle ese último aliento, compañeros del Club Senderismo Tres Caminos, un balcón engalanado con motivos flamencos de ese concurso de fachada, la bandera de España en honor a la patrona de Ubrique, que hay colocada también entre los balcones de esa calle Real, y Antonio Barahona, precisamente, que pintó el San Juan al final de la calle Real, pintando su cuadro y mirando como diciendo: bueno, ¿qué pasa en este pueblo? ¿Se han vuelto todos un poco locos o qué pasa? Yo creo que eso ilustraba un poco a la perfección la locura del sábado, ¿eh? Sí, yo no lo hubiese definido tan exacto y tan bien, Rubén, como sí, tú. Entre la feria, la patrona, el reto, la pintura y demás, íbamos a volvernos un poco locos. Y también, Patricia, el éxito de los dos conciertos, tanto el del viernes como el del sábado, día en el que Antonio José pues hizo también las delicias, ¿no? de los ubriqueños. Sí, y no defraudó. Él dijo que prometía la noche y vamos, no sé qué decirte, es que yo lo disfruté, lo dio todo. Cualquier persona que no me puede decir, no bailé, no salté, no vi una persona con más ganas de hacer disfrutar a su público. Sacó a una chica a bailar bachata, bajó abajo y estuvo cantando. Bueno, India igual, India, ¿qué te digo de India? India, no sé, ¿qué te digo, Rubén? Sí, de India. Nada, fue especial, fue mágico, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Yo me acordaba de los ubriqueños, ¿no? Que durante todo el año, pues, estamos metidos ahí dentro del trabajo, de la vorágine del trabajo, de la familia, de tal y de cual, y bueno, pues estos días son para disfrutar, y cuando ves esas caras, ¿no? De disfrute de los ubriqueños, pues está todo pagado, todo el esfuerzo, ¿no, Patricia? Pues sí, la verdad es que sí, que por ver esa ilusión, todo merece la pena. Patricia, pues vamos a dejar ya ese fin de semana atrás, del que queríamos hacer valoración, ¿no? Después de todo ese éxito, el domingo también con la suelta del toro del Gallumbo, que se tuvo que posponer a la tarde, la primera de la suelta, que también bueno, pues se celebró con éxito de participación y de afluencia de público. Y nos vamos a centrar, si te parece, cronológicamente, para que no nos perdamos nada, el jueves tenemos una de las principales novedades, ¿no? De esta feria y fiesta de Ubrique 2023, como es ese espectáculo de drones. Hemos dejado o estamos dejando atrás la noche de los fuegos y ahora ya la llamamos la noche de los drones. Cuéntame un poco cómo se va a desarrollar la noche, cuáles son un poco los detalles que tenéis previsto. Bueno, pues como has comentado, el jueves ya arrancamos a las 11 de la noche con ese espectáculo de unos 120 drones que sustituirán a los fuegos artificiales ante la falta de autorización por el riesgo de incendio. Estos drones pues saldrán desde el aparcamiento bajo el ecomuseo y van a situarse a suficiente altura en la zona de la cumbre. Este espectáculo pues visual estará sincronizado con música gracias a ustedes y a través de vosotros de Radio Ubrique, y que animo pues eso a todos nuestros oyentes a sintonizar Radio Ubrique y a disfrutar del espectáculo, porque si visual va a ser bonito, si acompaña de la música doblemente bonito, mejor. Uh-huh. Duración, unos 12 minutos, decirte, pues representarán distintas imágenes, unas serán generales, pero también habrá imágenes que son personalizadas pues de nuestro entorno, de Ubrique y de su feria. Y poco más te puedo añadir, solo que espero que esta iniciativa pues es que tenga todo el acogimiento que hasta ahora estamos viendo por parte del pueblo en todo cuanto estamos haciendo, y es una forma de no perder nuestra noche de los fuegos. Uh-huh. No se pueden echar fuego, pues hemos intentado buscar una alternativa. Y eso, estamos ahí, expectantes e ilusionados. Mientras sigamos teniendo estos veranos de sequía y entre dos parques como nos encontramos, pues se antoja complicado sí. Que vuelvan a celebrarse los fuegos artificiales, por más que nos gustara a muchos o les guste a todos. Al final hay que acatar esas leyes, ¿no? Sí, y no podemos hacer otra cosa que o se quitan o se busca alternativa. Y este ayuntamiento apuesta por el día y por alternativa. Patricia, me decías que va a coger suficiente altura como se va a poder ver, porque claro, los fuegos más o menos teníamos controlado desde dónde se veía y dónde se veía mejor, dónde no se veía tan bien. Los drones me decías que cogen la suficiente altura como, bueno, para cualquiera que pueda ver las cumbres desde su casa, pues va a ver mejor los drones porque van a estar más alto que las cumbres, ¿no? Sí, correcto. Es más, esto no es como los fuegos, que todos nos vamos a estar como, digamos, debajo de ellos. A cuanto más lejos te pongas, como que lo vas a estar viendo mejor. No sé, eso, como bien has dicho, si puedes ver las cumbres, vas a estar viendo perfectamente los fuegos. Uh-huh. Sí. No, dime. No, digo, no sé, se me ocurren así sitios, porque últimamente subo para el ayuntamiento y ya voy mirando, y mira, desde aquí se ve, mira, desde el recinto ferial se ve, mira, por aquí por los callejones se ve, mira, o sea, que creo que hay pocos puntos, así que no veamos la cumbre, digamos. Sí, y digo, por lejanía tampoco nos preocupamos mucho, ¿no? O sea, también desde la zona del casco antiguo y demás se va a ver bien. O sea, las luces son lo suficientemente grandes como para que se pueda ver prácticamente desde todo el municipio, al menos desde este núcleo, digamos, sin contar la zona de expansión, ¿no, Patricia? Sí, yo creo que sí, vamos, que se ve. Pues eso por un lado, y por otro, comentar también, ya en cuanto a aspectos técnicos, ¿no, Patricia? Porque nuestro compañero Fran Sánchez está ya trabajando un poco. Todos sabemos que la emisión a través de online, ya sea a través de web, de la aplicación y demás, pues lleva cierto retraso conforme, son unos segundos, pero conforme a la antena, al FM, lleva un poco de retraso, como ocurre en todas las emisoras de todo el mundo, podría decir, y nosotros estamos trabajando, en este caso nuestro compañero Frank está trabajando para que para poder sincronizar, o sea que no haber que subir la radio a la azotea o al balcón donde vayamos a estar, sino que tanto con el FM como con la aplicación o la web va a estar sincronizado totalmente con lo que en ese momento pues estamos viendo en el cielo de Ubrique. Pues sí. Bueno, pues eso en cuanto a la noche de los drones, este jueves 7 de septiembre. Luego, como decimos, tendremos el viernes la patrona, el domingo la procesión del voto. Y así llegamos al martes de feria, martes de alumbrado, ese martes 12, tanto alumbrado como pregón. Yo no sé a ti, Patri, a mí algunas veces ya me han preguntado en esta semana, oye, ¿quién es el pregonero, la pregonera, los pregoneros? Vamos a salir de dudas, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues el pregón es pregonero, es hombre, y bueno, es ubriqueño, es persona muy conocida en nuestro pueblo, y Jesulín de Ubrique. Jesulín de Ubrique. Jesulín de Ubrique será el pregonero de nuestra feria y fiesta, podrá en su avenida de Jesulín de Ubrique, en nuestro recinto ferial, no sé si puede decirse también como inaugurar su calle, su avenida, su estatua, pero no se me ocurre mejor ni pregonero ni sitio para hacerlo. Bueno, Jesulín de Ubrique, salimos de duda, han faltado un poco los redobles. Si llego a estar un poquito atento, le hubiera metido el sonido de fondo. Yo me quedaba ahí haciéndolo, pero en silencio. Patricia, cuéntanos por qué desde el Ayuntamiento de Ubrique, evidentemente, bueno, los motivos, pues eso, cuéntanos un poquito los motivos, ¿no? ¿Por qué se apuesta por Jesulín de Ubrique como pregonero? Pues por eso que te digo, porque es una persona que le ha visto crecer Ubrique, que el torero Ubrique se volcó con él, él lleva Ubrique por donde va, porque nos parecía idóneo. Uh-huh. ¿Cuál ha sido un poco la aceptación? ¿Cómo fue un poco la respuesta? No sé si se sorprendió, se lo esperaba, no se lo esperaba. No se lo esperaba, Rubén, no se lo esperaba cuando le llamé y vino al ayuntamiento y estuvimos hablando el equipo con él. No se lo esperaba. Yo creo que por la cara que se le quedó así como diciendo, ¿hablar? ¿Sabes? No sé, se quedó como que no se lo esperaba. Yo creo que quizás esperaba él como, pues lo mismo me van a decir que en la feria toreo o algo, porque es que se quedó así como, y luego dice, ¿hablar? Yo lo que ustedes quieran, pero hablar no, ¿cómo voy a hablar? Y luego todos sabemos la verborrea que tiene Jesús y que Jesús empieza a hablar y al final sé que va a haber que quitarle el micrófono y decirle, Jesús, que van a dar las 12, que ya. Que hay que encender las luces, ¿no? Sí. Que, claro, al final es que Jesulín lo que le cuesta es arrancar a hablar, ¿no? Luego una vez que ya se suelte, pues como bien dices, ¿no? Habrá que quitarle el micrófono. ¿Qué te espera? ¿Qué pregón te espera? Porque estamos hablando de una feria en la que Jesulín también ha sido protagonista, ¿no? A lo largo de su trayectoria, con corrida. Además, decías, ¿no? Con buen criterio, ¿no? Avenida Jesulín de Ubrique, la estatua de Jesulín de Ubrique y de fondo también esa plaza de toro donde tantas veces pues ha hecho la delicia de los ubriqueños y de los aficionados a la tauromaquia. ¿Te esperas por ahí también que vaya parte del pregón? No te entiendo, Rubén. Sí, digo que sí. Esperas que Jesulín en su pregón pues vaya un poco por ahí, ¿no? Por sus años de niñez, como bien decías, ¿no? Porque sí, Ubrique lo ha visto crecer, sí. Pero también con ese aspecto taurino, digo. Sí, yo me imagino eso, que hará un recorrido por su vida, por su trayectoria, por sus orígenes y claro, supongo que agradeciendo al pueblo cuanto hemos hecho por él. Supongo que va por ahí. Bueno, pues no quiero tampoco desvelarle ni romperle su pregón a nuestro pregonero, prefiero que sea sorpresa que estemos todos allí apoyándole, empezando con nuestra feria y eso, que anima a la gente a subir, será sobre las 11 de la noche, pues allí al recinto ferial y a esperar a Jesús. Me decías sobre las 11 y en esa zona un poco, digamos, ese cruce, ¿no? Esa intersección que se queda en esa zona del recinto ferial, donde si subimos para arriba vamos dirección Botellódromo y está a caballo entre la avenida de Julián de Ubrique y Sebastián Macías el Pato. Sí, como digamos enfrente de la estatua suya. Sí, más o menos ahí, más o menos, sí. Se va a ubicar el escenario, evidentemente no tiene pérdida, o sea, una vez que subamos allí, pues vamos a ver el escenario y todo preparado. También, por cierto, en la calle Sebastián Macías del Pato, que también seguro que tiene mucho significado para Jesulín de Ubrique. Así que, bueno, pues yo creo que un poco, bueno, además de la trayectoria, ¿no?, que habla por sí solo de Jesulín, ya justifica, ¿no?, este más que merecido también homenaje, ¿no? Imagino que también con esto... Con este nombramiento, el ayuntamiento quiere homenajear y reconocer la figura de Jesús, Patri. Pues sí, esa es la idea, Rubén. Pues el martes 12 de septiembre, 11 de la noche, en el recinto ferial, pregón de feria a cargo de Jesús Janeiro, Jesulín de Ubrique, uno de nuestros ubriqueños más ilustres. Eso en cuanto a la jornada del martes. Patricia, cuéntanos el miércoles 13 un poco la programación de lo que vamos a tener en la caseta municipal. Sí, pues el miércoles 13, el primer día de nuestra feria, tendremos el Día de la Mujer. Y este día en la caseta municipal se invitará a una consumición a todas aquellas mujeres que previamente se hayan inscrito en la oficina de turismo desde mañana 6 de septiembre y hasta el sábado 9 de septiembre. Decir tanto esto como para ahora el día jueves, que te hablo de los mayores, que no hace falta hacer cola, estar desde temprano en la puerta de la oficina de turismo, que se ha intentado evitar, digamos, esto de tener que estar allí haciendo cola y ese colapso. Solamente en horario de la oficina de turismo, pasan por allí, te inscribes, te dan un ticket con un número y el lunes 11 de septiembre se dirá por aquí, por Radio Ubrique, pues el nombre de las ganadoras de esta consumición. La consumición podrán recogerla, bueno, la consumición es para gastarla en la caseta municipal durante todo el miércoles, solo el miércoles. Y, a ver, la consumición, esto será un sorteo que se elegirá a 500 números consecutivos. A ver si me explico bien y se me entiende. Uh-huh. Imaginemos que se apuntan 1.000 personas. Se hace el sorteo y sale el número 3. Pues desde el 3 hasta el 503 serán las afortunadas. Es decir, como tú tienes tu ticket con tu número, si tienes el 400, el 401, el 5, pues ya sabes que eres una de las afortunadas. Pasarás por la oficina de correo donde te darán una invitación para esta consumición y esta invitación se podrá recoger el martes 12 de septiembre en la oficina de turismo y canjeas, digamos, este ticket por esa invitación. Uh-huh. ¿Desde cuándo hasta cuándo se pueden inscribir, Patricia, en este sorteo? Sí, desde mañana miércoles 6 de septiembre y hasta el sábado 9 de septiembre. ¿Vale? La consumición pues será cerveza, refresco o una copa de vino y canjeable ese día de la mujer, ese miércoles en la caseta municipal, pero como digo, pues tampoco es que tienes que estar a una hora exacta para recogerlo. Uh-huh. ¿Qué requisitos para poder participar en ese sorteo, Patricia? No, ninguno, solo ir y inscribirse, ir entre las mujeres que estén inscritas, pues hará el sorteo. Uh-huh. Y eso va a ser, me decías, el 14. Perdón, el 13. El sorteo te lo diré el día, te he dicho, 11. Uh-huh, lunes aquí 11. Sí, día 11, aquí por Radio Ubrique lo comentaremos y podrán recogerlo el martes 12 de septiembre. Uh-huh, para canjear el 13, ¿verdad? Eso, el 12 van con su ticket, recogen la invitación y el 13, el primer día de feria, ya pueden con esa invitación canjear por la bebida, la consumición. Un día 13 en el que la caseta municipal va a acoger pues un innumerable evento, va a ser un día frenético allí también en la caseta municipal, ¿no? Volvemos a tener un día frenético y cargadito de premios y... Ya sabemos que, como todos los años, se entrega el certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, será el certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique, el local también Villa de Ubrique, el cartel anunciador de las ferias y fiestas 2023, o sea que en cuanto a premios, cargadito. Y luego, bueno, sí, perdona. Sí, no, dime. Eso, y luego pues pasamos a los concursos que este año hemos ido, sí, anunciando. Anunciando. Estaría el de concurso de fachada, que desde aquí agradecer al pueblo cómo se está volcando, que todos estos días también, tal como voy para el ayuntamiento, cuando subía para los conciertos el viernes y el sábado, y ya vas viendo fachada, vamos, que me dio una pena el domingo cuando cayó tanta agua, digo, con la ilusión que la han puesto, y algunos, pues si eran en papel... que espero que tengan por lo menos fotografía por si se le ha estropeado un poco, digamos, la decoración. Entonces, este miércoles también se entregará el premio al concurso de fachada, dama, reina, rey, infantil, todo, también que era mediante sorteo, se entregará, y una vez que finalice todo, a las 8 de la tarde nos iremos para la zona habilitada de los caballos y se procederá al sorteo y entrega de premio del caballo, yegua, ganador. Todo eso el miércoles, o sea, comenzamos fuerte la feria. El 14 de septiembre, ¿qué vamos a tener? Bueno, no sé si se nos queda algo más atrás del martes, creo que todo, ¿no? El miércoles, perdón. Sí, yo creo que ahora mismo no se me ocurre más nada, Rubén. Creo que pasamos al jueves y viene a ser, digamos, la misma línea de este miércoles. Es el día del mayor, segundo día de feria. Igualmente, caseta municipal, pues tendremos el día del mayor. Aquí sí, para ello, lo que se va a sortear es un almuerzo. Y en la forma de proceder exactamente igual que el día de la mujer. Nuestros mayores no tienen que hacer cola, irse a hora temprana para esperar que abran la oficina de turismo. Es tan sencillo como llegar, dar su nombre, inscribirse y la misma forma de proceder que te he venido contando para el Día de la Mujer. Dar su nombre, te inscribes y el día 11, igual que el de la mujer, por aquí por Radio Ubrique, diremos los nombres de lo, digamos, afortunado de este almuerzo, que también serán 500, y igual, si sale el 3, pues está el 503 de todos los que se hayan inscrito. Pero si el Día de la Mujer, la consumición, esta invitación, se recogía el martes, ahora los mayores tendrán que ir a recoger esa invitación el miércoles 13 de septiembre, para que tampoco en la oficina, pues... son días distintos, tampoco le vamos a dar tantos trabajos y tantas personas recogiendo la invitación. Entonces el martes sería para recoger la consumición del Día de la Mujer y el miércoles 13 de septiembre pueden pasar nuestros mayores a recoger su invitación, los afortunados en este sorteo para este almuerzo. También la fecha de inscripción de solicitud del 6 al 9, Patricia. Sí, correcto, igual, todo igual, del 6 al 9. Se dirá el 11 aquí por radio y se recoge el 13 en la oficina de turismo. Bueno, pues animamos a la participación de estas iniciativas. Por un lado, 500 consumiciones para mujeres el miércoles 13 de septiembre y 500 almuerzos para mayores a partir, el jueves 14 de septiembre. Por tanto, nuestros mayores, Patricia, van a ser testigos directos de otra de las novedades, ¿no?, de esta Feria 2023. El Ayuntamiento de Ubrique ha tenido a bien pues arrancar una iniciativa que no sé si perdurará en el tiempo. Entiendo que es la idea, ¿no?, que sea la primera de muchas ediciones en la que se reconozca la trayectoria profesional de varios ubriqueños, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, a mí me hace mucha ilusión y ahora cuando digamos los nombres yo creo que más de un oyente va a compartir la emoción que nosotros tenemos. A partir de las 5 de la tarde se hará entrega pues eso de un premio, de una placa un reconocimiento, un homenaje a una destacada trayectoria profesional, porque, a ver, Rubén, que hay que jubilarse para que te den un premio. A mí los premios hay que darlos en vida y que se te reconozca lo que tú haces. No sé, semanas atrás, cuando ya hablábamos con ellos, yo ve su reacción, su emoción, yo con eso me quedo, porque con qué poquito se feliz, con qué poquito se puede hacer feliz. Y hay que ser agradecido y valorar el trabajo que se hace día a día y el esfuerzo que día a día se hace. Y a veces con nuestro trabajo no nos damos cuenta lo felices que hacemos a otros. No sé, son cuatro vecinos, dos hombres y dos mujeres, muy conocidos y muy queridos en el pueblo. Y no sé, si quieres, paso a decirte alguno. Sí, y voy a dejar uno para el final y creo que sabemos quién va a ser el final. Un poco especial, venga, pues cuéntanos. Un poco especial. Cuéntanos. Empiezo por las mujeres, Rubén. Sí. A ver, Esperanza Cabello Izquierdo. ¿A quién no le ha dado Esperanza clase? Esa mujer que lucha por Ubrique, que tiene su blog, que lleva Ubrique siempre por delante. Bueno, pues apuntamos primero Esperanza Cabello. Yo creo que sí, ¿no? He podido hablar, una vez que conocí a los homenajeados, los nombres, hablaba con alumnos, exalumnos de Esperanza Cabello, y todos coincidían en lo que tú decías, Patricia, que marca un antes y un después el que Esperanza te dé clase. Y bueno, los que no hemos podido tener esa suerte, pues sí que a través de su blog, a través de experiencia, una mujer muy implicada, ¿no?, en temas de igualdad, en temas sociales, en temas medioambientales y demás. Bueno, una familia con mucha tradición aquí en Ubrique, ¿verdad? Pues sí. Si ya ella es una mujer luchadora y que lleva Ubrique, y cuando te diga la segunda, Manuela Jiménez Millán, o sea, de la Asociación de Mujeres Ubriqueñas Preformación 94, una mujer que ha luchado y que sigue luchando día a día por la mujer y por la igualdad. Manuela, o sea, Esperanza, cuando hablamos con ella, era toda alegría, pero Manuela y operada, que ha estado, no sé, hace semanas, ha estado operada de corazón, y esa emoción, esa mujer, cómo lo agradecía. Créeme que, mira, es que hablo contigo y yo me emociono y me quedo con el vello de punta. Qué mujer más agradecida. Y somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos a ella de cuanto hace y ha hecho y sigue haciendo por Ubrique, por las mujeres y por la igualdad. Sin ninguna duda, hablar de Manuela Jiménez, hablar de lucha y hablar de igualdad. Bueno, pues Esperanza Cabello y Manuela Jiménez, que van a tener su reconocimiento, su homenaje en esa caseta municipal el jueves 14 de septiembre, esa caseta de feria. Nos quedan dos nombres, Patricia, no. Los dos hombres. Bueno, el siguiente, Juan Bernardo Martín Gutiérrez. Y digo yo, ¿quién es Juan Bernardo Martín, Patricia? Así no te dice nada, pero si te digo que es Juanito del Bar Moro, el camarero más risarachero, más estupendo, la persona que más alegría le pone, creo que lo conocemos ya todos. Juan, el camarero del Bar Moro. Juanito el del Bar Moro. Juan, del Bar Moro. Incluso ni bar, Juanito el del Moro. Eso te va a decir, no hace falta ni decir Bar Moro. Juanito de... El del Moro. Yo creo que, Patricia, has dicho antes, decía, a gente que con su trabajo hace más feliz a los ubriqueños. Juanito hace que cuando pasamos por ese trayecto de la avenida de España, pues se ilumine la cara, te salga una sonrisa. Yo creo que la definición de Juan Bernardo Martín, Juanito el del Moro, es esa, ¿no? Con su trabajo sabe hacer más feliz en la vida de los ubriqueños. Sí, es que si hace feliz al que está sirviendo, que siempre tiene una broma, un chiste, es que es lo que has dicho, es que pasas y también te está saludando, que lo lleva todo por delante, que es un hombre que es alegría, que es que no sé, yo es que los quiero mucho, es que no soy positiva, es que es un amor de hombre. Bueno, pues nos falta un nombre que se va a sumar a estos tres, en este caso muy especial para nosotros, entiendo que por eso lo has querido dejar para el final. Para el final, y Puede ser tú quien lo diga, Rubén. Sí, venga, pues yo creo que si decimos Francisco Javier Sánchez Ramírez, nos va a pasar un poco como con Juan Bernardo Martín. Francisco Javier Sánchez Ramírez nos dice menos que hablar de Fran el de la radio, Patri. Fran el de la radio, porque ¿cuántos años lleva ya Fran desde la radio? Que cuando yo hablaba con él me decía, ¿pero por qué? Que no, mujer, claro, él está acostumbrado, está atrás. Pero ahora le toca estar adelante y ser reconocido. Y él decía que no, pero ¿cómo? Pero yo no. Sí, Fran, tú decir radio es decir, Radio Brique es decir Fran. Y yo recuerdo haber llamado a Fran 1500 veces cuando estaba en el instituto para dedicar canciones. Es que lleva muchísimos años ahí en radio y haciéndonos a todos los oyentes disfrutar de tardes y es que no, es que igual te digo, es que es un amor, es que se lo merece sí o sí y ya está. No hay más. Es la voz de nuestra infancia, Patri, también de la actualidad, ¿no? En estos casos, en estos días, por ejemplo, llevándonos los servicios informativos, lo que demuestra que no hay nada que se le resista, ¿no? El entretenimiento, la información, la divulgación. Patri, la de gente que me estoy imaginando, ¿no? Porque sabemos todo que Fran tiene cierto. No vamos a hablar de fan o de seguidores, pero tiene su público al que cada mañana llama a la radio solo para hablar con Fran, para preguntarle cómo está él, para contarle cómo está él o ella. En definitiva, es la voz, como bien dice, va asociado con esta casa, nos retrotrae a tiempos pasados en los que nos ha amenizado las tardes, ahora también las mañanas con el Tirititrán. Emocionados estamos todos también aquí en esta casa, menos Fran, que como bien decía, le cuesta, ¿no?, asumir eso, y los que lo conocemos sabemos que es de corazón, que es sincero. El hecho de que creo que le va a pasar, lo va a pasar mal ese jueves, Patri. Lo sé que le va a costar, porque cuando estás detrás, quizás estar delante cuesta un poco. Yo cada vez que me llamáis que tengo que hablar, pues también está una que no está acostumbrada, y entiendo que a él le pueda costar, pero es que se lo merece. Es que antes comentabas con lo de los drones. Se sabe lo del retardo de los 20 segundos, y lo mismo te está haciendo un programa de mañana, te está amenizando la tarde, le está pidiendo una canción, que ahí está él ya solucionando y buscando soluciones para el retardo este de los 20 segundos. Es que no puedo decir más nada, es que me quedo ya sin adjetivo y sin cosas que poder decir. Es que merecido, ¿no? Merecidísimo. Es que estamos hablando del Fran Sánchez profesional, y si habláramos del Fran Sánchez persona, pues todavía todo esto pues lo superaría por mil. Compañero y amigo, a mí me queda daros la gracia y la enhorabuena al Ayuntamiento por haber pensado en Fran. Para mí, y esto es opinión personal, uno de los mejores comunicadores que tenemos en Ubrique, y mira que los hay bueno, pero para mí uno de los mejores, sin duda, comunicadores que tenemos, y lo ha demostrado, su trayectoria habla por sí mismo, y más que merecido, como se suele decir, ese reconocimiento. Así que tenemos motivos más que de sobra para estar ese jueves 14 de septiembre en esa caseta municipal. La hora no sé si me la has dicho o se me ha pasado por alto, Patri, de los homenajes. Pues no lo sé tampoco si te la he dicho, pero a partir de las 5 de la tarde, pues se procederá a hacer la entrega de ese homenaje. Se va a quedar la caseta pequeña, porque no se me ocurre ningún ubriqueño que no quiera estar presente, o bien en el homenaje a Juanito del Moro, o a Esperanza Cabello, o a Manuela Jiménez, o a Fran Sánchez, o incluso a todos. Habrá gente que tenga especial interés por verlos a todos, ¿eh? Sí, yo recuerdo de, por ejemplo, Manuela, cuando hablaba con ella, Manuela, déselo ya diciendo a toda tu familia, a tu gente, sí, puedo, claro, sí, no te preocupes. Y si va todo el mundo, que conozca a Manuela, que conozca a Esperanza, a Fran y a Juan, yo creo que la caseta nos va a quedar hasta el recinto corto y pequeño. Seguro que sí. ¿Una iniciativa, Patricia, que pretende tener su continuidad en años venideros? Sí. La idea y se apuesta por ello, porque este año, te digo, estos cuatro, pero no quiere decir que no haya gente que también se lo merezca, solo que hay que elegir solo a cuatro personas, y el año que viene serán otros cuatro, y sí, se queda. Es una iniciativa que viene para quedarse. Pues felices todos nosotros. Yo creo que no hace falta, sobran las preguntas de por qué se homenajea tanto a Fran como a Manuela, como a Esperanza, como a Juan, como a Juanito. Todo el mundo seguro que va a coincidir en que son homenajes más que merecidos. Patricia, no sé si nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir. No, darle las gracias al pueblo por la aceptación y cómo se están volcando por todo. Seguí animándole a vestirse de gitana, los caballos, a venir a la feria, al recinto, vamos, en definitiva, a disfrutar de la feria y nada, darle las gracias solo. Nosotros te agradecemos que te hayas pasado por los micrófonos de Radio Brick un día más para seguir desgranando todos estos detalles de la feria. Hoy nos quedamos con esas dos cuestiones sobre todo, ¿no? Jesulín de Ubrique, pregonero de la feria de Ubrique 2023, Fran Sánchez, Manuela Jiménez, Esperanza Cabello y Juanito, el del Moro, Juan Bernardo Martín, que van a ser reconocidos, homenajeados ese 14 de septiembre en la caseta municipal. Patricia Caro, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, como decía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias siempre a ustedes.